se fue la palomita. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre Gavila, se la llevo. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre Gavila, se la llevo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala le dejo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala le dejo. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace. Porque el gavilán su paloma se llevó. Ahora el palomo solo está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó. Y Ana mira para el tejado, porque el gavilán viudo lo dejó. Y Ana mira para el tejado, porque el gavilán viudo lo dejó. Y ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú.